nos acompaña el saxofonista argentino Emiliano Barry y vamos a hablar sobre el concierto íntimo con un repertorio exquisito que presenta esta noche a partir de las 20 horas en el aula Benjamín Carrión. Esto es la parte de la propuesta que presenta esta Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, Emiliano. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer usted estuvo viajando y compartiendo también información para que toda la gente pueda darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda disfrutar de este gran concierto que es parte también de un gran proyecto que se desarrolla en el Ecuador. Exactamente. Afortunadamente, el Festival Internacional de Música de Loja decide hacer estos conciertos de extensión aprovechando mi visita aquí, así que pudimos armar este concierto en la Sala Carrión, que espero sea convocante y la gente venga a disfrutar de un repertorio bastante desconocido para este tipo de música, ¿no? Este instrumento. Bueno, ya que habla usted de la música, de este Festival de Música de Loja, y también el poder llevar un gran espectáculo con este instrumento que de lo que conocíamos es que el sonido del saxofón es como el sonido de un ángel. Qué linda expresión. Bueno, es un instrumento muy especial porque es un instrumento inventado, ¿no? Que eso tal vez mucha gente no lo sabe. Si pensamos en el origen de los instrumentos musicales, en general nos vamos a encontrar con que tienen una historia tan larga que no tienen un momento preciso de creación. No es así el caso del saxofón. El saxofón es un instrumento inventado. Tiene un inventor que fue Adolphe Sax, un luthier belga, que a mediados del siglo XIX, 1843, patenta una familia completa de saxofones. Bueno, ¿y este es un instrumento que va dentro de la familia de los instrumentos de metal? En realidad hay bastantes conflictos. La organología, que es la ciencia que determina el origen y la funcionalidad y la estructura de los instrumentos y cómo se rotulan, lo ubica como un instrumento híbrido entre los metales y las maderas, porque es un instrumento que tiene un sistema de producción de lengüeta, como algunos instrumentos de la familia de las maderas, pero está constituido enteramente por un cuerpo metálico, ¿no? ¿Qué le atrajo en este caso a Emiliano del saxofón? Bueno, en realidad la anécdota es bastante extraña porque a mi padre le gustaba mucho el instrumento y yo no tenía ningún tipo de interés en hacer música. A mí me gusta mucho la ciencia y mis intereses estaban focalizados en eso. Y de niño, ¿no? Desde muy niño. Y bueno, finalmente probé por insistencia de él y bueno, me fue gustando cada día más, así que seguí por ese lado, finalmente. Wow, ¿su padre era saxofonista? No, mi padre es obrero. Ni siquiera, él no ha terminado ni siquiera el primer año de secundario, es un obrero. Ajá. Sí, bueno, y usted decidió irse por el saxofón. ¿Y qué podemos contar, por ejemplo, del saxofón, a más de esa historia de que fue un caballero quien dijo, bueno, voy por este instrumento y de hecho pues hay mucha gente que les gusta? Sí, bueno, es muy interesante la historia del instrumento porque, como les decía, estamos hablando de un instrumento que se inventa y que es promovido por el uso en las bandas sinfónicas militares francesas, especialmente, ¿no? A través de un decreto, el emperador de Francia en ese momento determina que va a haber una nueva constitución en las bandas y que tienen que incluir una familia completa de 8 saxofones. Eso fue un trabajo de lobby, se podría decir, del inventor para poder vender sus propios instrumentos, ¿no? Porque si no, no hubiera tenido jamás lugar el instrumento. Bueno, por estos instrumentos hay una clasificación grande. Sí, tenemos un total de 7 saxofones, que van desde el contrabajo hasta el sopranino. Los más conocidos por el público son el saxo alto y el saxo tenor, en realidad, pero son solamente 2 de la familia. Después tenemos, la familia se extiende tanto al agudo como hacia el grave. Bueno, y en el caso suyo, ¿usted toca toda esa familia o está inclinado por uno? Bueno, afortunadamente tengo 4 de los más usados de la familia, que son el soprano, el alto, tenor y barítono, que son los instrumentos más usados porque tienen precisamente el mismo registro que las voces humanas, ¿no? Están ordenados de la misma manera. Y en el caso de los otros instrumentos más agudos, como el sopranino o como sucede con el bajo o el contrabajo, son instrumentos extremadamente costosos. Estamos hablando de que de un saxo contrabajo se hace por pedido y debe costar alrededor de 40.000 euros. Entonces, inalcanzable. Sí, digamos que no está dentro de mis intereses o posibilidades. ¿Este instrumento es versátil? Sí, claro. Bueno, es una pregunta muy importante, porque el instrumento, como la mayoría de la gente lo conoce vinculado con la música popular, ¿no? Se hizo mundialmente famoso por géneros como el jazz, el blues o incluso el rock and roll, pero es un instrumento que bueno, fue pensado y construido en una época en la que, por supuesto, ninguna de esas músicas existía. Como lo van a escuchar hoy por la noche, está más dirigido, por supuesto, hacia la música académica, hacia la música clásica, ¿no? Pero precisamente es un instrumento que se mueve bien en ámbitos muy diversos, ¿no? En lo que tiene que ver con las músicas populares, por supuesto, y con la música académica. Uno de los objetivos de este Festival de Música de Loja es mantener viva la música clásica, la música académica, y de hecho en este contexto se realizan todos estos conciertos. Si hablamos de versatilidad del saxofón, ¿solamente está para la música académica o también es utilizado para la música popular? Bueno, tiene que ver con esto que les contaba. Es un instrumento que se hizo reconocido y adquirió un lugar realmente importante en el ámbito de la música mundial a través de músicas populares. Aunque compositores como Rossini o Massenet o Prokofiev, Ravel, Debussy han escrito música para el instrumento, ¿no? El instrumento es fundamentalmente conocido en la música popular. Bueno, y en el caso de Emiliano hay la experiencia en la música argentina, en los sí. tangos. Claro, bueno, como respetando también mi origen, por supuesto, y más allá del gusto que tengo por la música europea o música de otros lugares, toco la música que fue escrita en mi tierra, ¿no? Y especialmente en Buenos Aires, en la zona del Río de la Plata. Es importante recalcar que el tango es una música que, si bien se tiende a definir la identidad nacional argentina, es solamente la música del Río de la Plata. Es música porteña, ¿no? Cuando en realidad tenemos un país de una extensión enorme que tiene una multiplicidad gigantesca de músicas que lo definen también. Y en este caso, ¿la suya cuál es la que define de su sector? Bueno, soy de esa zona. No soy porteño específicamente, porque se le suele decir porteños a los que nacieron en la capital federal, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero soy de muy cerca y, bueno, esa es la música que me llega más. Sí, ajá. Sí, más cerca. O sea, digamos, es mínima la distancia. Tiene más que ver con una denominación local que con una realidad, ¿no? Y a propósito de esto, ¿cuál será el repertorio que brindará Emiliano Berry en la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta noche? Bueno, voy a tocar música de un compositor holandés muy interesante, llamado Jacob Terfelhaus. Él ha realizado una pieza con acompañamiento de un soundtrack. Es una pista, toco arriba de material grabado ya. Después toco música escrita originalmente para saxofón solo, piezas de un compositor francés llamado Paul Bonneau. Tocaré música de Astor Piazzolla también, sus estudios tanguísticos. Tocaré una pieza que me fue dedicada de un compositor mendocino, argentino, muy bueno, muy reconocido, llamado Rolando Budini. Y alguna cosita más ahí que ahora no llego a recordar, pero es un repertorio bien interesante. Bueno, ahí está la invitación, mis estimados amigos, para que no se pierdan este evento aquí en la aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que Emiliano Berry nos ofrecerá un fabuloso concierto. Después de lo que pase hoy en la Casa de la Cultura, ¿hará otras visitas con conciertos a otras provincias? Bueno, no más allá de Loja, digamos. Irá directamente a Loja. Sí, directamente a Loja. ¿Será cuándo este evento? Y en el Festival Internacional de Música de Loja estoy desde el lunes 22, si no me equivoco, hasta el domingo, hasta el sábado 27. Es el fin de toda festival. Una toda semana. La semana, sí. Toda una gran jornada. Conciertos y clases. Es un seminario de perfeccionamiento también. Una cosa muy importante a remarcar del Festival de Loja es que centra muchísimo su atención, además de la difusión de la música a través de conciertos, en la enseñanza. Y ahí daré clases durante prácticamente toda la semana, así que muy feliz por eso también. ¿Qué fortalecerá en estas clases sobre este instrumento? Bueno, siempre es importante hablar de temas técnicos, por supuesto, porque son la base constitutiva, ¿no?, de cualquier intérprete. Pero, por supuesto, también vamos a trabajar muchísimas cuestiones musicales, ¿no? El fin siempre es la música. Bueno, queremos agradecer la participación del saxofonista argentino Emiliano Berry por haberse dado cita a tempranas horas acá a los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM, para invitarnos al concierto de esta noche en el aula Benjamín Carrión. Además, debemos decirles a ustedes que este evento será a partir de las 8 de la noche y que es totalmente gratuito, Emiliano. Por supuesto, muy importante, es un gesto importantísimo del evento, abrirlo de manera libre para todo el público, así que tienen que estar ahí. Que seas bienvenido a Quito, Ecuador, y que te vaya muy bien durante la jornada de conciertos y de clases en Loja, la ciudad castellana. Muchísimas gracias por la invitación.